conocí, mi amor. Ignoraba los secretos bellos del amor. Y jugabas coqueteando todos por ahí. Me volvías loco todo por tenerte a ti. A tus 15 años yo te conocí, mi amor. Ignorabas los secretos bellos del amor. Y jugabas coqueteando todos por ahí. Me volvías loco todo por tenerte a ti. Te conocí, mi amor. Ignoraba los secretos bellos del amor. Y jugabas coqueteando todos por ahí. Me volvías loco todo por tenerte a ti. A tus 15 años yo te conocí, mi amor. Ignoraba los secretos bellos del amor. Y jugabas coqueteando todos por ahí. Me volvías loco solo por tenerte a ti. Y la tiga de amor, como salta, saltando, saltando, saltando. Esta es la ocasión, Amadeus, desde Cochabamba, Bolivia, para toda Argentina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quinceañera, te perdí. Tanto tiempo sin tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Quinceañera, te perdí. Oh, oh, oh, oh, oh. Tanto tiempo sin tu amor. Perdí, oh, oh, oh, oh, oh. Tanto tiempo sin tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Quinceañera, te perdí. Oh, oh, oh, oh, oh. Tanto tiempo sin tu amor.